Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas. Muy bien, bueno, el jueves 17 de septiembre tuvimos el primer paro general de 24 horas de este periodo de gobierno dispuesto por el PIT-CNT, en el que, bueno, en Canelones, la coordinación de sindicatos, una coordinación de sindicatos que integra a AUTE en el programa pasado, teníamos la invitación de parte del presidente de AUTE a participar en Canelones de la movilización que estaba organizando la coordinación de sindicatos, y realmente hubo una movilización impresionante en apoyo a los trabajadores de Sofrica, de los trabajadores del frigorífico de Canelones, que bueno, vienen peleando ahí hace como un año más o menos, porque el frigorífico ha dejado de funcionar, y un año no uno, pero una cantidad de meses, no hace un año todavía. Y bueno, así que vamos a escuchar un fragmento ahí de lo que fue la oratoria de Raúl Torres, el presidente de Sofrica. Comenzar por lo primero y fundamental. Como anfitriones, Sofrica y la ciudad de Canelones le da un abrazo emocionado, fraterno, a todos los compañeros que se trasladaron hasta Canelones. No hay palabras para describir la emoción en un acto increíble, multitudinario, en el marco del paro general activo de 24 horas, convocado por el PIT-CNT, para el ultranochado. La convención es de todos, el PIT-CNT es de todos, y el sindicato Sofrica es miembro también del PIT-CNT, al igual que la coordinación. Por las dudas, algún distraído que nos quieren corretear, como que, no sé, ¿de qué se trata esto? Esto es un acto de la coordinación de sindicatos presente activamente en la mesa representativa, acoplado al paro de 24 del activo que convoca nuestro PIT-CNT. ¡Nuestro PIT-CNT! Compañeros, lo mío venía por un poco repasar dos cositas. A los que son testigos, los compañeros de Sofrica están más acostumbrados porque son los que vienen con todas las asambleas de estos años. Para ir un poco a la coyuntura actual, que es un poco el marco de este paro, de la crisis que vienen a desplegar el capital sobre la espalda de los trabajadores. Los compañeros de Sofrica son testigos en distintas asambleas de hace años. Veníamos viendo todo el contexto internacional, porque hoy hay muchos pueblos que están luchando contra enfrentar esta crisis. Enfrentar a las clases dominantes, el gatillo fácil, la rodilla Floyd, que le dio la muerte, levantó todo a Estados Unidos, no puede con los trabajadores de los Estados Unidos, que nos vendían cualquier cosa, ahí están todos los días luchando, los trabajadores de Ecuador, los trabajadores de Colombia, la primera línea de Chile, los trabajadores de Argentina, los muertos de la Amazonas, la defensa de la Amazonas del norte brasileño. Son los mismos que nosotros, es la misma clase obrera que viene sufriendo desde hace años esta profunda crisis. La del humo no la tenía, esta, la del humo. León, me mataste con el humo. Nosotros veníamos diciendo, cuando JBS se descubrió la tranza, los famosos maletines de las coimas con el expresidente de Brasil, Temer, que obligó a desprenderse a JBS, y llega Minerva. Y nosotros ya decíamos, esto se viene dura, y vaya, si le dio 11 meses que estamos parados con semejante propuesta de la empresa, que es con lo que voy a finalizar. Pero nosotros decíamos, nadie observa, a partir de 2016, cuando se juntaban las cámaras empresariales y hacían foros de no sé qué, terminaron haciendo un documento en el 2018, que hoy es el programa que se lleva adelante, con donde hay un gobierno que los representa. Lo que está en juego hoy es el programa de las cámaras empresariales. Son las patronales con el gobierno alcahuete que los representa y le genera la luz, el marco legal para la represión y enfrentar la lucha de los trabajadores. Y eso es lo que está en discusión, que estamos esperando. Estamos cansados de decir, estamos esperando en el Parlamento ¿Qué pasa en el Parlamento? La coalición de derecha, obvio, ¿qué van a hacer? Van a representar a la Cámara. Pero hay otro partido de oposición que está esperando a ver qué hacen los movimientos sociales. Y los movimientos sociales dicen que están esperando a ver qué hace la fuerza política. La clase trabajadora tiene que decir ya, lucha ya. No hay que esperar nada. ¿A quién estamos esperando? ¿A quién estamos esperando? Nos corretean para la unidad. Esto sí no es unidad, esto. ¿Dónde está la unidad? Bueno, ahí clarísimo bueno. La exposición de Raúl Torres de Sofrica. Me dieron una gana de gritar. Bien arriba, ¿eh? No hay que esperar nada. Impresionante. Nada. Y bueno, creo que como les decíamos, porque lo estábamos comentando fuera de micrófono, pero creo que ya también lo comentamos, básicamente la propuesta de la patronal, de Minerva Food, de esta multinacional brasilera dueña del frigorífico Canelones, es recortarles el 45% el salario a los trabajadores, que además son salarios muy buenos los del frigorífico, por suerte, dignos, son salarios dignos de claro, los lugares donde hay salarios ganados dignos. Con la lucha sindical. Claro. ¿No? Ahí menciona después en la oratoria 21 días de huelga en el 2016, 40 y pico de días en el 2007, 2008, por allá fueron los principales logros, creo. Ahora no recuerdo de memoria, pero bueno, una cantidad de huelgas, estuvieron 20 días de huelga, 40 días de huelga, en un momento en el que era el ideal para que el ganado, para que el frigorífico comprara el ganado, y bueno, ahí lograron pila de mejoras, y bueno, ahora lo que quieren arrebatarles son esas mejoras, y bueno, saludar a los trabajadores y trabajadoras de Sofrica y bueno, y a esta coordinación de sindicatos con una posición bien independiente, bien desde el lado del pueblo y de los trabajadores, digamos, para llevar adelante bueno una movilización en contra de toda la LUC y dejarse especulaciones con el presupuesto nacional. Así que agradecer y saludar esta movilización. Yo me quedo con esa última frase. ¿Qué estamos esperando? ¿A quién estamos esperando? No estamos esperando nada. Vamos a aprovechar a saludar a seguramente hubo compañeros de distintos sindicatos de acá Santa Lucía, pero particularmente estuvieron los compañeros y compañeras de FENAPES y también del sindicato de Mantex ahí presentes en Canelón en apoyo a los trabajadores de Sofrica. Así que saludar también a esos sindicatos acá de Santa Lucía que también están siempre activos ahí en defendiendo los intereses de los trabajadores. Vamos a un temita y vamos a ir a un temita entonces. Previo al espacio gastronómico que se dará a continuación en breve. Que estaremos estrenando aparte de estaremos espacio estrenando gastronómico. Este espacio gastronómico donde hablaremos de las tortas fritas y sus diversos acompañamientos. Hoy lo que vamos a escuchar ahora va a ser ese tema que siempre escuchamos de todos los artistas, o la mayoría de los artistas y las artistas que no traemos. No me diga que tenemos el tema homónimo. ¡Exactamente! No, tenemos no el faltar. Tema homónimo que se llama Noctambul. ¡Ah! ¿Vio? Todos duermen, se parecen desde lejos. Bocas, mejillas, como estatua de silencio. Y él no está ni cerca de cerrar los ojos llenos. Noctámbulo vence. De noche se siente eterno. De noche se prenderá. De noche se prenderá. Yeah. noche se prenderá. De noche se prenderá.